que se ve. Sexy que se ve. Sexy que se ve. Mírala, mírala, que bella es. Mira lo sexy linda que se ve. Sexy que se ve. Sexy que se ve. Y sin que saca me gusta esa muchacha. Quiero que sea mío aunque me ponga chacha. Se ve muy fina, no usa facha. Fueras un divorcio si fueras mi nacha. Te besaré y te abrazaré en una hamaca. Y que no falte mi trago de ron plata. Mírala en el escenario destaca. Mucho más cuando se destapa. This is for all you. Hey.